Capítulo tercero de Oriente a Occidente. Bienvenidos. Miércoles 23 de enero. Buenos días, Alex. Buenos días, Joaquín. ¿Qué tal estamos? Pues bastante bien desde aquí de Valencia. ¿Qué tiempo ha hecho hoy? Tiempo, como siempre. Estos últimos días, pues nada de nubes, sol, calorcito o no, pero temperaturas bien. No se puede ir a mano poco a punto, pero no el frío ese que dices, estamos en invierno. Pero bien. Vamos, cielos despejados. Despejados, sí. Aquí en Valencia y dentro de lo mismo, la verdad que estamos muy cerquita como para que el tiempo cambie mucho. Así que, seamos sinceros, pues nos encontramos más o menos en igualdad de condiciones. Hoy tenemos dos temas del día, como siempre, Alex. Sí, pues dos temas del día. Espera, corta. Vale, cortamos. Vuelvo a repetirlo, ¿vale? Vale. Lees tú el de enorme asteroide y yo el de sorprenden a cuatro policías, ¿vale? De acuerdo. Vale. Y hoy tenemos dos temas del día, como siempre, como ya conocéis, ¿vale? Pues sí, por ejemplo, el primero, enorme asteroide pasará cerca de la Tierra la próxima semana. Intentaremos pues como sabéis, tenemos dos temas del día, como siempre, Alex. Pues sí, por ejemplo, el primero. Un enorme asteroide pasará cerca de la Tierra la próxima semana. Y sorprenden a cuatro policías robando un camión lleno de cerveza. Queríamos saber si os han pillado alguna vez hurtando y los fenómenos atmosféricos que habéis visto últimamente. ¿Te acordarás que hace dos años tuvimos un eclipse total de sol? Pues sí, me acuerdo. Creo que la vi que estaba en los campamentos. Hace dos años, pues sí, ahora que me acuerdo. Yo también, que todo el mundo llevaba lo de las placas, que por cierto no sirve para nada, hay que comprar gafas. Y Alena se lo regalaba unas y as, unos fascículos del mundo, no me acuerdo. Yo también estaba con un grupo de amigos, o no me acuerdo. Había profesores seguro, porque mi abuelo nos enseñaron que las hojas se ponían así. Estaba bastante gracioso la excursión que hicimos a no sé dónde. Y estuvo bastante bien. Y lo de sorprender a cuatro policías robando un camión lleno de cerveza. No sé qué. Por favor, ¿qué es esto? No se puede ser más golfo, pero bueno. ¿Has visto robar alguna vez a algún policía? Yo robar a un policía, que es como una anécdota, ¿sabes? Robar a un policía, pero bueno. Yo creo que roban más que los ladrones, pero bueno. Ya, bueno. Aquí quedan las noticias. Y lo de que pasará próximo a la Tierra. Esto siempre se sabe, ¿no? Que la gente, los científicos dicen próximo y son 120.000 kilómetros luz. Y sí, claro. Esto es próximo para ellos. La verdad que tenéis todas estas noticias en Veníame y por primera vez próximos son entre 150 y 600 metros. Se va a pasar rozando la Tierra. Bueno, pues ya sabéis que podéis encontrar todas estas noticias en Veníame. Y Alex, hoy nos traes un capítulo de Cámara Café. Pues sí, como os prometimos ayer, ahora tenemos el tan esperado vídeo de las aventuras de los trabajadores de la máquina de café. Bueno, el capítulo se llama Siglo de Oro y podremos ver a una oficina revolucionada por verse hablar en verso. Pecito, ¿no? Sí, el primero de la mañana. Ay. Dicen que el café no es bueno. Sí, sobre todo este. ¿Qué le pasa a este café? ¿Sabe mal? Yo no sé qué. Sin haberlo procurado te ha salido empareado. Cierto, no lo pretendí. Es que sabe raro, sí. ¿Y por qué me hablas así? ¿Cómo te hablo, Julianín? Te hablo como siempre, bien. Hablas de un modo diverso. Tú me estás hablando en verso. Dijo el cazo a la sartén. ¿Tú te estás oyendo, macho? Es delirio de borracho, solo bebimos café. Yo un sol y sombra en el bar. Yo voy a trabajar, que esta locura no aguanto. Que tampoco para tanto. Espera, que si te vas, casi que me voy contigo. Pero no me rimes más, ¿eh? A ver cómo lo consigo. Leches. ¡Hoy hay zarzuela! ¡Que sí, Gregorio, que ya voy! ¡Vaya día que tiene Antunes! Es que el hombre está de lunes, no te olvides qué día soy. Yo que vosotros me ponéis a trabajar, ¿eh? Como os pilla aquí, os va a caer una bronca. Es que no podemos, tronca. ¿Cómo? Verás, es que la cosa... Que hemos perdido la prosa, ahora hablamos en poesía. Dejaos de tonterías y vamos a trabajar, que Antunes tiene mal día. ¿Estás contagiado, Marimar? ¿Vienes ese café o no vienes? Este café es lo que tiene. Hombre, aquí están todos, ¿cómo no? Haciendo su actividad favorita, perder el tiempo. ¡Venga! ¡A trabajar, Quesada! Verá, Gregorio, es que el tema es que ha surgido un problema y ahora no puedo hacer nada. ¿Está usted de cachondeo? No lo tome como un feo. No podemos evitarlo, nos hemos vuelto poetas. Y eso tiene un lado amargo. La gente no nos respeta. No se nos tiene en cuenta, no hay quien cierre una venta. Tiene la culpa el café. Si no lo tomaran tanto... Con un solo vaso fue. Es verdad, mano de santo. Que no me hablen en verso por su padre, se lo ruego. Caray, con los tres, qué grima. Si es que nos lo pone a huevo. Diga palabras sin rima. De mí no se ríe ni Blas. De verdad, no es culpa nuestra. Un café se lo demuestra. Beba, me vaya a ver a... Ya bebí. Fin de la historia. Y ahora a trabajar. ¡Escoria! Este café es asqueroso, como exprimen aquí el pozo. ¿Y esa cara de anhelados? ¡Es que ha hablado en pareados! ¡Se ha vuelto usted también poeta! ¡Lo que faltaba! ¡Puñeta! Lo he encontrado. Diga, Richard, ¿es por algo del programa? Deme un motivo de dicha. No me haga con esto un drama, porque no soy un experto y con el fallo no acierto. Richard, me cago en tus muertos. Arregla la cafetera, ¿eh? Madre la que nos espera. Debe ser de un microchip. Richard, dígame que sí. De entrada pido perdón, pero no veo relación en que uno en versos hable con el cruce de unos cables. Tú cállate que no entiendes. Insúltame, no me ofendes. Para mí que no es de circuito, yo no veo nada roto. Que lo arregle, necesito. La virgen, que estoy sin ploto. Ya temo la onda expansiva, a ver luego quién la esquiva. ¿Pero a qué tanto problema? Ahora en lugar de pedir qué café quieres tomar, solo tienes que elegir la medida del poema en el que quieres hablar. Las personas de respeto que dialoguen en soneto. Y en coplas y en redondillas, los chiquillos y chiquillas. Junto al café, torrefacto, sus estrofas en el acto. ¿Os queréis callar al menos? Cago en la leche, coño, estoy de versos hasta el moño. Si ni siquiera son buenos. Hay que estar más preocupados. Yo ya le he contado la gracia. Ahora el verso de democracia. Porque hablamos igual todos. ¿Se ha creído usted Cervantes? Pues son horribles sus ripios. Una auténtica chapuza. Digna de ustedes. Gentuza. En fin, volveremos al principio. Ya veremos cómo hago, si remuevo antes por Roma o primero... Obligatorio reconocerle, Gregorio, que ahí ha estado usted muy propio. Se le agradece el piropio. ¿Entonces dejo el trabajo y a esta máquina tunanta? Anda, sí. Déjalo, majo. Que no puede ser más manta. Vaya lío se ha formado, ¿eh? Menos mal que nosotros solo tomamos poleo. Ah, pues a mí me hacía ilusión que no me recitas poesía, ¿tú? He llamado al fabricante y hablé con mantenimiento. ¿Qué le han dicho? ¿Adelante? Se han disculpado. Lo siento. ¿Lo sienten? Se han disculpado. Parece que por error el café era caducado. Bueno, pudo ser peor. No se pare, no se pare que le escucho. ¿Caducado de hace mucho? Caducado de hace años. ¿5, 6, acaso 20? Caducado más de antaño. Más preciso, venga, cuente. Cuente, que yo no le sigo. Caducado de hace siglos. Vamos, vete, salmonete. Es del siglo XVII, de nuestro siglo de oro. Ya, ya, del que cagó el moro. Yo flipo en Cinemascope, ¿entonces era por eso hablar todos como López? Por eso era hablar en verso. Ya he dicho que lo renueven. ¿Por uno del 18? Coño, por uno que no esté pocho. Pues mejor del 19, por curarnos de salud. Ay, mucha guasa tienes tú. Vienen mañana a las 11. Mientras tanto y hasta entonces, prohibido tomar café. La máquina se precinta. No sé qué vamos a hacer. Esto tiene mala pinta. Pues tendréis que trabajar, al menos por una vez. A trabajar, mire usted. Va a ser una novedad. ¿Tiene moneda? No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla... Lo que sigue me lo intuyo. ¿Eso es tuyo? De zorrilla. ¿No tienes nada mejor? ¿Qué quieres? ¿Es del Tenorio? Pues parece de Gregorio. ¿No te gusta? Un poco bodrio. Pero sigue, por favor, porque me tienes en vilo. No puedo. Ya perdí el hilo. Ya, Bernardo, ¿y cuándo no? Fantástico el trozo de Canela Café, como habéis podido escuchar. Os haremos uno cada día, intentaremos variar de serie, intentaremos variar un poquito, tal vez si es concurso, tal vez es alguna anécdota. Sabéis que YouTube está lleno de ellos y que podemos encontrar cualquier cosa. ¿Alguna noticia significativa por YouTube, por Meneame? ¿Vale? Perdona, es que ahora mismo está Meneame, pero... Bueno, alguna noticia sorprendente por ahí. Yo lo que he visto, una cosa que me ha llamado mucho la atención, es que Francia se deberá prohibir el acceso a los menores de 16 años a las corridas de toros. O sea, aquí que van niños de 3 años, de 2 años, y allá a los 16 no podrán ir. Yo sé que en mi pueblo la gente va a las corridas de toros y se llevan a niños pequeños, o sea que tampoco veo ningún tema tan importante que no dejen ir a los menores de 16 años. Por cierto, ¿qué tal el día escolar? Una pregunta que a mí me llena mucho de atención. ¿Tú vas por las tardes al instituto? Por las tardes. Yo voy al instituto por las tardes, sí, pero voy lunes, martes y jueves. Los miércoles y viernes no voy. Jajaja, yo no voy ningún día. Pues mira, suerte que tienes. Bueno, por cierto, una cosa que os queríamos anunciar en primicia a todos nuestros oyentes, y es que a partir de la próxima semana tendréis en el aire un programa, ya sabéis, en Blogs Confederados, vuestro dial en internet, la radio amiga, un programa de sexo, erotismo y consultorios sexuales que durará 45 minutos y que será presentado por la valenciana Solete y Antonio. Así que los más mayores, que lo disfrutéis. Pero ya sabéis que tendrá contenidos explícitos y que estará protegido bajo licencia. Lo escucharemos, ¿verdad? Verdad. Como dice House, no hay nada más que saber que hay que decir que somos mayores de 18 para tenerlo. Hasta un de 17 lo sabría. Y bueno, está bastante bien hoy Meneame, sobre todo porque viene un artículo que se llama La bisexualidad existe. ¿Tú qué opinas? Curioso. Yo opino. Pues, hombre, si alguien te dice que es bisexual, pues será por algo, ¿no? Bueno, los temas de la mente siempre nos intrigan mucho a nosotros. Claro, claro. No, pero, hombre, supongo que sí, la verdad. Yo seguro ¿por qué no? Según León Meniamé pone, para otra mucha gente no es más que una manifestación de una personalidad sexualmente anclada en la adolescencia o ya en plan crafre, una forma como otra cualquiera de estar más salido que el pico de la mesa. Personalmente soy de la opinión que mientras no se demuestre lo contrario, la sexualidad humana es tan rica y llena de matices que debería estar por encima de afanes científicos o ignorantes empeños en establecer categorías y clasificaciones. A mí me parece que el que ha escrito el post es un viva la virgen, si me permite. Y si nos oyes, por favor, que nos deje un comentario, pero de verdad que tiene una mentalidad muy abierta y ojalá todo el mundo pensase así. Después leo una de las noticias más meneadas del día, que importante cadena de hipermercados americana abandonará el uso de bolsas de plástico. Y pone el tío cachondo, aprende Carrefour. ¿Tú usas muchas bolsas de plástico? Como que no, ¿no? O papel, cartón, reciclado. ¿Qué haces cuando vas al supermercado? Por cierto, ¿vas mucho al supermercado? ¿Compras por internet? No, yo por internet no compro, lo que sí bajo a veces en supermercado y bolsas. Interesante. Yo normalmente hacemos una compra grande cada 2 meses por internet, que son las cosas más abultan. Y normalmente suele venir con las bolsas que traen ellos, que son unas bolsas de tela. Pero cuando bajo siempre al hipermercado, es decir, que soy el que coge la bolsa cada vez que bajo, o sea que mea culpa, perdónenme, pero es verdad, o sea, que yo cojo bolsas. Los cines registran la peor cifra de espectadores en 5 años. Pues no será por mí, porque yo es el mes que más películas he visto. He visto No digas nada, he visto Soy leyenda, y la última que vi, Los crímenes de Oxford. ¿Y tú? Yo la última que vi fue Soy leyenda. No he ido mucho al cine tampoco, porque que yo me acuerde creo que dos veces. Estoy leyendo y el orfanato. ¿Te gustó esa leyenda? A mí me encantó. A mí sí, es muy buena esta, la verdad. Sí, me gustó mucho. Yo la recomiendo a todos los que lo estén oyendo, decir que ya está en el Emule, bajarosla y está en los mejores servidores del Emule, ¿eh? Yo también la recomiendo, me gustó bastante. Y a mí los cines de Oxford, sobre todo, tiene algunas escenas que están muy curradas. ¿Te gustan las matemáticas? Las matemáticas, hombre, me pillas mal porque no. Es una de las cosas que estoy haciendo casi siempre. Me parece que a nadie le gusta. Y si queréis dejar en duda a vuestro profesor de matemáticas, ya sabéis, los crímenes de Oxford. Yo te la recomendaría que la vieses por eso, más que nada. Pues nada, seguro que la veo, seguro, ya verás. Espero que la veas. Espero porque hay buen cine y además español. ¿Sabías que los crímenes de Oxford tienen mucho de español, no? Sí. Además está muy bien hecha. ¿Alguna noticia que encuentres de última hora que te guste poniendo? De última hora, a ver, veo aquí abierto procedimiento penal contra el presidente de Coca-Cola por delito urbanístico. Yo también la estoy viendo. Sí, es curiosa, ¿eh? Pone que se ha hecho un chalet ilegal. Por cierto, vamos a entrar un momentito a ver si se ha dado una foto del chalete, porque siempre siento que esta gente tendría unas mansiones enormes. A ver, ¿has entrado? El chalete es horrible. Entra. Sí, ya lo ves. A ver, tiene como... en la izquierda un techo, así como para arriba. Tiene una cosa horrible, además 400 metros cuadrados, por Dios, el presidente de Coca-Cola, en plena cuenca, se hace un chalete de nada más 400 metros cuadrados. ¿Tú piensas el pastón que esta gente tiene? ¿Tú cómo te lo harías? Pues mira, yo con tanta pasta, pues mira, no sé. Me pondría nervioso y todo. Me pondría nervioso. Yo también me pondría nervioso, pero para hacerse un chalet tan feo, hay que tener primero todo el gasto. O quizás tiene tanta pasta que mira, se puede hacer tan feo como quiera. Porque siendo de Coca-Cola... ¿Bebes Coca-Cola, por cierto? Yo bebo mucha Coca-Cola, sí. Lo que más bebo, creo. ¿Tú bebes Coca-Cola? Yo he de decir que no me gusta la Coca-Cola, pero se bebe mucho. Por eso, ¿sabéis que la Coca-Cola cero tiene una sustancia que acelera el cáncer? ¿Lo sabías? Perdón, ¿qué hace qué? Que acelera el cáncer. ¿Acelera? ¿Ah, sí? Pues yo bebía cero. Perdón, no sabía. ¿Tú bebes cero? ¿Ves Coca-Cola cero? Yo bebo ahí. Ah, ¿y has bebido cero? He bebido cero, sí, pero... Yo he de decir que a mi madre, de alguna manera, se la he prohibido. Pero sí que es verdad. O sea, si ponéis cero cáncer en internet, os suele venir y Coca-Cola cero igual a cáncer, fijaos, está en una página web y todo. Cáncer de vejiga. Y bueno, pues ya lo sabéis. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta que tenemos una ligera sintonía de fondo? Nosotros cuando grabamos no la vimos, pero ella ha decidido la sintonía de fondo que vamos a tener. Bueno, las sintonías irán variando conforme el día de programa. Los lunes una, los martes otra, miércoles, jueves y viernes. ¿Qué te parece la nueva medida? Alex, ¿estás aquí? Estoy aquí, sí, perdona, leyendo de Meneame. Ah, que te gusta Meneame, ¿eh? Interesante, sí, ¿no? ¿Te gusta la página de Meneame? Me gusta. Hay que decir que Alex se está poniendo en el mundo de la información ahora, ¿eh? Porque antes... Mira, lo que pone aquí, por ejemplo, dice: muere la última nativa de Alaska que hablaba la lengua Eyak. Se ha perdido una lengua. Bueno. ¿Tú qué hablas? ¿Qué hablas en casa, por cierto? En casa hablo catalán, siempre. Siempre. Bueno, ya sabéis que aquí somos de Oriente a Occidente. Yo en casa hablo castellano, porque mi familia en realidad es de Castilla casi todo. Pero yo hablo valenciano normalmente cuando estoy en instituto y todo, porque voy a la línea, que para que nos enteremos, la línea son aquellas clases que se dan todas en valenciano, a diferencia de las demás. Pues lo dicho, aquí estoy. La Coca-Cola cero contiene un endulzante prohibido desde hace más de 40 años, la cual es ciclamato de sodio. ya que esa sustancia puede causar cáncer y esterilidad entre los consumidores. Ya sabes, Alex, si quieres tener muchos hijos, no tomes Coca-Cola cero. Y bien dicho, porque... Si quieres tener descendencia... ¡Estás! Sí, estoy, me estoy riendo. Bueno, da igual. ¿De qué te estás riendo? Déjalo, déjalo. Vale, vale. Bueno, pues eso. Para de reírte, que sí, que ya nos hemos enterado. Y ya lo frío. Esto se corta, ¿eh? Además, yo ya lo sabía. Bueno, por eso podéis encontrar, podéis encontrar la noticia de la Coca-Cola cero en salud.vooo.com.mx. Joder, qué página más larga. Bueno, pues ya sabéis, anuncios, VOOO, leo aquí. Así que supongo que VOOO será la que patrocine la página AA. Bueno, pues hoy ha sido la verdad que un día muy entretenido, sobre todo muy ordenado, tenemos música de fondo, cosa que relaja bastante. Ha sido un día lleno de experiencias, sobre todo el sorprendente robo de 4 policías con un camión lleno de cerveza, que yo eso es algo que no puedo borrar de mi retina, y tenerte con nosotros como compañía. Y saber que no vas a beber más Coca-Cola cero porque no tendrás hijos. Así que ya sabéis, para promover la fertilidad y el no a la esterilidad y el no al cáncer, no beban Coca-Cola cero, dado que contiene 25 miligramos sobre 100. O sea, sé que... ¡Buah! Bueno, pues nada. Ya saben. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Martín. Y felices sueños. Que duermas bien. Así que bye. Y duerme bien. De acuerdo. Venga, hasta la próxima. Y hasta el próximo programa, mañana. A la misma hora. Para todos los oyentes que nos escucháis. Para adiós. Todos. Y sean felices. Nos vemos.